Bienvenido al centro de atención de ¿Qué nos importa? Por favor, si usted se siente deprimido, marque 1. Si usted siente que le cuesta tomar decisiones difíciles en la vida, le ordenamos ya que marque 2. Si usted está siendo atacado por un asesino psicópata, por favor, que Dios se apiade de su alma. Y si solamente necesita hablar, por favor, aguarde y será atendido. Centro de atención, ¿qué nos importa? Buenas noches. Hola, hola. Hola, señor, ¿cómo le va? ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Juan. ¡Juan! ¿Cómo andás? ¿No te acordás de mí? Fue el que te atendió la otra vez. Pensé que te habías matado. Ah, no, sí, lo que pasa es que justo me temblaba la mano y bueno, me volé una oreja. Ahora tengo que sostener el teléfono con la izquierda, pero no pude matarme al final, no sirvo ni para matarme. No, Juan, por favor, vamos, para la próxima vas a poder, vamos. espero, porque me parece que me voy a volver a intentar suicidar. ¿Y qué necesitas, que te aliente? ¡Vamos, Juan! ¡Vamos, que vos podés! No, nada, llamado para un poco de apoyo, no sé. ¡Ah! Sí, bueno, tenemos un psicólogo acá, viste, hace poco, Se llama Benito Cáceres. Labura acá en la empresa. Pero bueno, se acaba de ir, no sé. ¿Yo te puedo ayudar en algo? Decime vos, ¿eh? Está todo bien. No, lo que pasa es que... La verdad es que... ¿Te acordás que yo te decía que laburaba en la biblioteca? Sí, me acuerdo, sí. Pero más aburrido que la mierda. ¿Cómo? No, nada. No, bueno, y laburaba en la biblioteca y hace 3 días me despidieron. No, ¿en serio? Uy, qué bajón, boludo. ¿Qué? ¿Por qué? No, porque eso que hablábamos de que ahora lo hace toda la computadora, bueno, a mí no, ya no tengo, viste, que estar ahí y bueno, me decía que hacía mucho huevo y me despidieron. No, qué bajón, boludo. Y bueno, ¿y ahora qué haces? Nada, si no tengo amigos, no tengo familia, me parece que mi vida llegó a su fin, porque mi mujer ya se va a casar con que era mi amigo, no sé si te acordás. Sí, algo me acuerdo. Y bueno, no sé qué hacer, no sé qué hacer. Tengo acá un cuchillo en la mano, tengo un cuchillo y me voy a cortar las venas para que la muerte sea lenta, lenta y dolorosa. Ah, bueno, Juan... Pero tampoco es para estar ahí sufriendo, ¿no? ¿No tenés otro método más rápido? Porque... No, la verdad es que el arma me la quitaron porque estuve internado en un psiquiátrico, ¿viste? Y me quitaron la tenencia de armas. Ah, claro. No, bueno, entonces si no tenés otra, bueno, el cuchillo. Pero ¿no sería más fácil si te lo clavas? No, me da mucha impresión. Ah, bueno, vos también sos más vivo que la mierda. Bueno, no sé, ¿qué te puedo ayudar? No sé, me gustaría que me convenzas de que no lo tengo que hacer. Ah, bueno, pero entonces... Así cualquiera suicida, ¿viste? Porque si llama y lo convence de no hacer, entonces nunca vas a estar en este círculo vicioso. O te matás o no te matás, negro. Es así de fácil. ¿Qué querés hacer? Y no sé, la verdad es que mi vida... Sí, bueno, tu mujer te dejó por tu mejor amigo. Tenías un laburo en una biblioteca acomodando libros. Que el laburo más aburrido en la vida no puede haber. Te despidieron. Tus hijos no te hablan. Tus hermanos tampoco. No tenés nada que hacer, loco. ¿Tenés algún hobby, por lo menos? Y a veces estoy en la computadora y entro a unas páginas y empiezo a... No. Pará. Eso no hace falta. No quiero saber de eso. Yo pregunto si no tenés algún deporte que hagas, algún instrumento que toques. Ah, sí, no... Yo tocaba el violín. Ah, mirá vos. Bueno, por lo menos tocas algo. ¿Y lo tenés al violín? Sí, lo tengo, es muy bonito, me lo regaló mi papá cuando yo era. Bueno, sí, no importa, no importa. Si lo tenés, ¿por qué no empezás a tocar el violín? ¿No te relaja eso? Sí, lo que pasa es que en realidad es que no soy muy bueno. A ver, ¿no tenés el violín por ahí? A ver, tocate algo, tocate algo. Pero eso no querías hablar vos hace un rato. En el violín te estoy diciendo, Juan, tocate algo en el violín. Ah, a ver, pero ahí te lo traigo. Mirá, mirá, escuchá. No, está bien, sí, bueno. Entonces ahí tenés un motivo, ¿no? Para seguir viviendo. Aprender a dejar de tocar el violín como el orto. No, ¿qué me estás diciendo? No, yo pensé que tocaba bien el violín. ¿Me estás cargando? No, en serio. Ah, no, no, era una jodita. Si tocas re bien, boludo. No, no sé qué decirte. Vos me estás mintiendo a mí. Vos me, como todo el mundo así, todo el mundo me miente a mí. Me voy a matar, me voy a matar. No, Juan, pará, Juan, no, no, no, pará, pará, tranquilo. No, me voy a matar. Me voy a cortar con el cuchillo. ¡Ah! Pará, Juan, ¿por qué? Pará, es un cortecito nomás que te tenés que hacer. ¿Qué estás haciendo? No, lo que pasa es que no tiene filo la mierda esta. Uy, Juan, boludo. Pero va a estar como 3 horas. No importa, no importa, yo voy a estar acá. Bueno, Juan, no sé. ¿Querés que te deje tranquilo? No, no, quédate, quédate. Yo, mientras me sigo cortando, contame algo. No, Juan, no puedo. Tengo que seguir laburando, ¿viste? Uy, bueno, está bien. Pero yo voy a seguir cortándome, ¿eh? Bueno, Juan, haz lo que quieras, Juan. Y si no, bueno, llamá la próxima semana y hablamos algo, ¿sí? Nos mantenemos al día. Un abrazo, Juancito. Sí, bueno. Chao, chao, nos vemos. Ay, qué cosa bárbara este tipo. Y bueno, yo también me cortaría las venas. Sí, por la producción.